8 de la mañana, 22 minutos. Vamos a la información deportiva con Andrés Pellegrini. Andrés, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge, para vos, para la audiencia. Aquí comenzamos, repasamos lo sucedido anoche en la inauguración del Estadio Bicentenario de San Juan, donde una selección integrada por jugadores del medio local le ganó a Venezuela 4-1. Un buen ensayo para sacar algunas conclusiones por parte de Sergio Batista, tal vez para incluir dentro de lo que es esta lista algún jugador para lo que será la Copa América. Fue un 4-1 con goles de Cristian Chávez a los 20 minutos de la primera parte, a los 29 empataba transitoriamente Arismendi, a los 35 Pablo Mouche colocaba el 2-1 parcial, en el segundo tiempo nuevamente Pablo Mouche a los 8 minutos y luego Awed, el jugador de Gimnasia, fue quien convirtió el cuarto gol a los 30 minutos para darle la victoria final al conjunto argentino en este escenario que lució colmado para la ocasión. Otro de los temas tiene que ver con el regreso de Riquelme para jugar en Boca Juniors, así lo confirmó por lo menos Julio César Falcioni en los entrenamientos. En los dos últimos, en el ensayo del equipo titular, estuvo presente Juan Román Riquelme, que se mostró recuperado de la sinovitis, el problema que tiene en la rodilla, y que va a estar frente a Olimpo a partir del próximo domingo. Después de una ausencia de 5 partidos consecutivos, vuelve Riquelme, veremos si es la solución para Boca, que no está pasando un buen momento. Pasando al plano de la Copa Libertadores de América, Estudiantes de La Plata recibe a Guaraní, el conjunto paraguayo, a través de lo que es la búsqueda de llegar a los octavos de final dentro del grupo 7. Desde las 19:15, con el arbitraje del uruguayo Manuel Vázquez, se va a jugar este partido y la zona se va a cerrar con el encuentro entre Cruzeiro de Brasil y Deportes Tolima de Colombia. Hasta aquí, Estudiantes está segundo con 6 unidades, detrás de Cruzeiro, que tiene 7, y por encima del Tolima, que tiene 4 unidades. En tenis, la novedad, Juan Martín del Potro sigue a paso firme, en este caso en Indian Wells. Le tocó un rival realmente muy duro ayer, fue cerrado el partido en tiebreaks, en los 2 sets que se jugaron para la victoria del tandilense, pero muy conforme terminó el jugador de nuestro país, teniendo en cuenta la recuperación que está evidenciando y que le permite avanzar dentro del ranking de ATP. Fue 7-6, 7-6. De esta manera va a enfrentar a Tommy Robredo en la próxima instancia, ya con la expectativa de meter mayor cantidad de cambios en el ranking, porque recordemos que está en el puesto 90, pero teniendo en cuenta la actuación que realiza en este certamen, que es ATP 1000, es probable que aparezca dentro de los 60 en la próxima semana. Si hablamos de automovilismo, se viene el Top Race a Olavarría, con buena expectativa, teniendo en cuenta la gran cantidad de entradas que se han distribuido, con la presencia de varios pilotos y además con el cierre de la etapa de verano del TRV6. De esa manera se va a estar trabajando a partir de mañana en forma oficial. En lo que respecta al turismo de carretera, para la próxima competencia que se va a desarrollar entre el 25 y el 27 de marzo en el Autódromo Rosendo Hernández de San Luis, habrá cambios y estos obedecen a las pruebas de clasificación. Va a haber quintos en vez de cuartos clasificatorios, serán con mayor cantidad de vueltas, 11 vueltas para cada una de las tandas, dejando de lado las 8 que existían hasta Trelew, mientras que en el TC Pista serán 9 vueltas para recorrer en cada uno de los entrenamientos, cuando antes eran 6 giros. Bueno, esto obedece a la situación planteada en Trelew, donde hubo complicaciones en pista por la gran cantidad de vehículos que estaban presentes y esto complicaba a la hora de conseguir los tiempos. Respecto a la actividad que se viene para este fin de semana también, el TC Mouras y el TC Pista Mouras recalan el 9 de julio, Martín Laborda busca revancha en lo que respecta al TC Mouras, en el TC Pista Mouras habrá 2 pilotos, Emanuel Bibiloni y Nicolás Pesucci. Y por último, volviendo al fútbol y a la actividad del fin de semana del torneo argentino B, Ferro trabajó ayer pensando en su visita a Bahía Blanca el sábado desde las 15 horas ante Bellavista. Torrisi intenta repetir la formación que tuvo ante Racing y su victoria por 1-0, con Gonzalo Díaz, Diego Nacelo, Alejandro Arévalo, Nicolás Rosales, Enzo Barrientos y Juan Manuel Bordaberry, Gastón Arguindegui, Rubén Maldonado, Nicolás Ledesma, Eloy Colombano y Daniel Tilger. Cabe agregar que estará jugando entre semana el próximo partido Ferro ante Independiente de Tandil, lo hará el miércoles en horario nocturno, completando otro de los cruces, tratando de salir de la zona de promoción. Andrés, muchas gracias, muy amable. Muy bien, nos reencontramos mañana, un abrazo. Hasta mañana, 8 de la mañana, 26 minutos en todo el país.